Buenas, buenas tardes. Una vez más, o buena tarda en esta tarde de la diada tan liada. Empezamos en el Acartador, en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, en un programa que a lo mejor estás escuchando los jueves a las 8 de la tarde, a lo mejor los viernes a mediodía, o bien desde alguna de las radios que tan amablemente nos reemiten. Desde aquí, desde Aragón, Radio Chicharra y Radio Chabolo y Radio Pirineo, y desde fuera, desde Granada, Radio Almaina, y desde Manresa, Radio Bala. O en el éter, en la red, puedes seguirnos en Twitter, @radiotopo, o bien en nuestro blog, radiotopo.noblezabaturra.org, y también en el del Acratador, o a lo mejor en el servidor, alasbarricadas.org. Como veis, cada vez más sitios y alguna radio que no nos habíamos enterado, pero que nos enteraremos en breves, que también nos remiten. Gracias a todos y todas. Radios libres que nos hemos juntado este fin de semana de todo el estado. También para aquellas que nos escuchen, pues bueno, ha habido un interesantísimo encuentro de las radios libres a nivel estatal, que bueno, pues que nos hemos juntado 40 personas. Un saludo a todos los participantes, porque la verdad es que valemos un montón. ¡Qué demonios! Y en el programa de hoy vamos a comenzar con Antifa y del espacio ocupado, por no decir ultrajado, por nazis en el en el madrileño barrio de Tetuán, protagonistas de 3 agresiones en 72 horas. En desahucios, noticias positivas que se evitan. Protestas y respuestas por desalojos en Barcelona y Bilbao. Y llamamos a no olvidar la gravedad de los recortes sanitarios para las personas migrantes, en un artículo muy interesante sobre el segundo aniversario de estos recortes. Gamonal, de nuevo en la calle, se moviliza el barrio burgalés contra las nuevas cacicadas de su alcalde y políticos. Recordaremos el final de la Expo Zaragozana 6 años después. Polémica sobre censura en un debate convocado por Podemos y, finalmente, en internacional, nuevas actuaciones de Marruecos como gendarme de Europa, y viajaremos a Chile con la noticia de el supuesto atentado cometido por anarquistas, que parece ser otro montaje policial similar al caso Bombas. Os cuellos negros me hinchará suyas lágrimas, as bocas chilan, pro de hipocresía, as mujeres vuelan sobre... Y cuando los micros y focos de los más medias se apaguen, las radios libres seguiremos ahí. Concierto por el 21 aniversario de Radio Topo, 21 años ya, el sábado 20 de septiembre a las 9 de la noche en el Parque de la Paz, con Tordogordo, Go Sparrer, de Magnetofones y Indy DJ. Ya sabéis que la entrada será gratuita, habrá barra y bocatas y, como siempre, precios populares, para que colabores con la autogestión de esta radio, libre de Zaragoza. Y bueno, pues una manera de apoyarnos es acudir al concierto y consumir alguna cervecita y algún bocata. Y además pasártelo muy bien con grupos como, por ejemplo, Magnetofones, que su disco lo editó un programa de esta casa, lo coeditó, Escándalo en las Ondas. Te recordamos también que este sábado comienza ya el comedor popular vegano del Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín, 18 Bajos, y que así se une al comedor popular vegano del Centro Social Ocupado Quiquemur, que sigue siendo los domingos. Y los miércoles, para la gente que trabaja y la que no, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, en la Asociación de Vecinos de la Madalena y comedor vegetariano, a las 3 menos cuarto de la tarde, horario original, por lo que leemos aquí. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. La gallineta di capró, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un rastre. Y hoy vamos a tener de fondo, con todo esto de la diada, pues nos ha dado por poner cantautores de lo que se llamó la nova cançó catalana, Lluís Llach, Raimon, Ovidi Montllor, María del Mar Bonet, Marina Rosell y bueno, y muchos más. Y Omar Serrat, que aunque ahora se ha hecho un poco del PSOE, también es muy conocido. A canvi d'algun gra de blat m'heu tret la força de volar, però us juro, s'ha acabat tindre endavant tot una vida. Y comenzamos las noticias con el bloque antifascista, con noticias del ataque racista en Tetuán. 5 nazis apuñalaron a un hombre de 41 años de nacionalidad dominicana el pasado domingo. Esta información ha venido por parte también de la propia Jefatura Superior de Policía de Madrid y de Emergencias. Parece ser que los nazis siguen campando a sus anchas en el barrio. El suceso tuvo lugar a las 11:30 del domingo y esta persona presentaba una herida de arma blanca en la parte derecha del abdomen con estado menos grave. Y también explicó que esta persona que se encontraba ebria, eso te lo tienen que decir, ¿no? Que se encontraba ebria, como si una persona no tuviera derecho a emborracharse y por eso tenga que ser atacada. En fin, el caso es que 5 personas de ideología extrema derecha que iban cubiertos con máscaras le atacaron y al llevar la cara tapada no los pudo identificar. Se da la circunstancia de que esta agresión se produjo muy cerca del hogar social Ramiro Ledesma para ciudadanos españoles. No es la primera agresión que se produce en los últimos días, ya que un chico de 22 años de origen chileno sufrió la semana pasada otra agresión, en este caso una brutal paliza. Y una joven que repartía panfletos en solidaridad con Alfón fue también atacada. Los vecinos, os recordamos que se manifestaron hace 2 fines de semana para pedir que los nazis salgan del barrio y parece ser que van a seguir con sus movilizaciones. Incluso la propia policía y la propia delegada del gobierno de Madrid están pensando en que va a ser inevitable el desalojo, ya que estos ataques pues han trascendido bastante a la prensa, aparte de la movilización vecinal. Quen son bufarlo si a parcial e que tot sin complesquen mon redor. Y seguimos con el barrio de Tetuán y el colectivo de vecinas y vecinos se han juntado para enfrentar la presencia de los nazis que se han asentado en la calle Juan de Hoyas ante la reciente criminalización y las informaciones erróneas aparecidas en diferentes medios de comunicación y han consensuado el siguiente manifiesto de apoyo al centro social La Enredadera, la verdadera ocupa del barrio de Tetuán. Las personas vecinas y vecinos de Tetuán que convocamos la manifestación del 30 de agosto en repulsa por el nuevo edificio en el que se ha instalado un grupo de ideología fascista, xenófoba y nazi, quieren expresar que en ningún momento están en contra de la ocupación de inmuebles en estado de abandono para uso de vivienda o de centro social. Creemos que la vivienda sigue siendo una necesidad y un derecho, y que es justo ocupar. También apuestan por ocupar espacios que sirvan como puntos de encuentro y centros sociales autogestionados. Buena parte de la diversidad, la riqueza y las alternativas de organización desde la base que existen en el barrio se deben a la existencia desde hace décadas de muchos centros sociales ocupados en el barrio. Defendemos las ocupaciones como punto de encuentro desde los que organizarse, aprender y divertirse, en los que a nadie se discrimina en base a su género, nacionalidad, etnia y orientación sexual. Rechazamos frontalmente la llegada del Hogar Social Madrid, comandado por el MSR y otros colectivos de extrema derecha. No es por el espacio que haya sido tomado ilegalmente, sino porque el grupo que lo gestiona reserva la entrada y la participación a personas de origen español europeo, lo que entendemos como una práctica detestable, vergonzosa y xenófoba. Asimismo, también porque funciona como imán que atrae a personas de ideología fascista, muchas de ellas conocidas en la Comunidad de Madrid por su violencia contra inmigrantes homosexuales y contra cualquier persona que se cruce en su camino, contando con agresiones y delitos de odio a sus espaldas. Aborrecemos y denunciamos esta práctica de igual manera que si el espacio fuese en propiedad o alquilado. No queremos espacios así en el barrio, sea como sea la forma que accedieron a él. La faceta de ocupas de los neonazis de Hogar Social, continuamente subrayada por los medios de prensa, trata de reducir a la violencia que existe en el barrio a un choque entre ocupas de ideologías opuestas. Creen que esto no es casual y que se trata de confundir a la población, que finalmente no distingue quiénes son unos y quiénes son otros. No. Para los vecinos y vecinas de Tetuán, los promotores del Hogar Social no son ocupas, ni con K ni con C. El heterogéneo movimiento ocupa no discrimina ni segrega. Los neonazis del Hogar Social son oportunistas de prácticas xenófobas que atraen, como ya ha sido demostrado, a simpatizantes que son un peligro para la convivencia y la seguridad de los vecinos y vecinas de Tetuán en su diversidad. Les queremos fuera del barrio, no por ocupar, sino por estar. La prensa juega al despiste, pero los ocupas de Tetuán y los vecinos y vecinas luchamos y lucharemos, como lo llevamos haciendo desde hace décadas, por hacer un barrio menos tedioso, menos segregado, un barrio de la gente y no de la policía, una pieza más en una sociedad nueva donde no quepan actitudes discriminatorias. No son ocupas, son nazis, y les vamos a echar. Ha pres m'amor d'amar per del poder. Es ya tos te mira con vergüenza. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ello por santa que es monstre y shit. Todo me un mal. Y mientras esta semana pues hemos tenido noticias de que se van retrasando desahucios en Zaragoza, pues bueno, se han conseguido hace poco precisamente en Cariñena, donde leíamos noticias de por allá, y también un breve retraso de una persona con un hijo con seria discapacidad aquí en Zaragoza, pues la Consellería de Territorio y Sostenibilidad pues se ha visto obligada en Cataluña a ceder hasta 600 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedente de la Reestructuración Bancaria, popularmente conocida como el Banco Malo, la Sareb, para dedicarlas al alquiler social. Decir que, bueno, pues tras la presión de la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca y la crisis de Sabadell, consiguieron que recibían la noticia de que una de estas viviendas es el tercer bloque ocupado por la PAC desde hace más de un año. Bueno, ahora PAC, propiedad de la Sareb y sito en Sabadell, en concreto en la calle San Ferrán número 109. 40 pisos que cumplen la función de realojar a 146 personas, 58 de ellas menores y todas ellas en grave situación de exclusión social, como por desgracia suele ser demasiado habitual. Y bueno, pues toda una victoria, pues que se reconozca el hecho de que ocupar no es delito. Con recuerdo infante, siempre recordaré a la y dentro de ocupación aquí en Zaragoza, pues recordar que sigue funcionando el centro social ocupado Quique Mur en la Plaza de la Memoria en el barrio de Torrero. Y cientos de personas protestaron en Barcelona por el desalojo del Ateneu Popular de l'Eixample. Cerca de 500 personas se manifestaron el pasado miércoles en Barcelona para protestar por el cierre de este Ateneu, un espacio ocupado hace 9 años y que servía de punto de encuentro a distintas organizaciones juveniles del barrio barcelonés Sagrada Familia. La manifestación comenzó a las 8 de la tarde, frente a la Sagrada Familia, precisamente, y se dirigió primero hacia el centro social, que esa misma mañana había sido desalojado, tapiado y parcialmente derruido, y después a la sede del distrito, situada en el cruce de dos importantes calles, Aragón y Brook, donde se leyó un manifiesto de apoyo a los distintos proyectos y colectivos vinculados al Ateneo del barrio. La protesta, que fue organizada por la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia, terminó en las proximidades del antiguo cine Niza, anunciando lo de siempre, un desalojo, otra ocupación. Preciosa, sense pecat, ens ensenya a ballar, a cantar i a estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faltes llarg. Y precisamente de un desalojo a otra ocupación trata la siguiente noticia. Como si de un acto reflejo se tratara, la Gazte Asamblada de Baracaldo informa que tras ser precintado el centro social Covazulo Gaztetxea, a comienzos de semana procedieron a ocupar los locales que hace 5 años albergaban el Gaztetxe Makala. Indican que pese a las presiones del alcalde al dueño de ese local, no consiguieron que interpusiese denuncia policial, por lo que recurrieron a la vía administrativa para clausurar el Gaztetxe. De nuevo regresan al Gaztetxe Makala y dicen encontrarse con un local abandonado y deteriorado tras permanecer 5 años vacío. De esta manera responden al reciente desalojo y se aporta una solución a la necesidad de un espacio libre y autogestionado. Ya sabes, un desalojo, otra ocupación. Con record infantesa, siempre te recordo. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano. Portami via, que mi sento di morir. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y con esa información más veraz y menos objetiva, pues vamos a seguir con nuestro programa, y en concreto ahora pasamos al bloque. Mi compañero. Había un pequeño atasco informático. Atasco informático. Y vamos a. Es que en el ordenador no sale un anuncio de. ¿Estás intentando quedarte embarazada? Cielos, el spam nos ataca. El caso es que vamos a hablar del decreto 6/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a unas 800.000 personas. No buscaba ahorrar, sino disciplinar, para ir acostumbrando a la gente a la sanidad pagada. El lunes de esta misma semana se han cumplido 2 años de una de las leyes más crueles, injustas y repugnantes de todas las que ha aprobado el PP, que ya son el Real Decreto 6/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a unas 800.000 personas, la mayoría inmigrantes sin permiso de residencia, pero no solo a estos. Desde entonces se pueden contabilizar al menos 3 personas muertas, literalmente por decreto. Alfaba Pam, un inmigrante senegalés que falleció de tuberculosis en las Islas Baleares. Soledad Torricos, boliviana por gripe en Valencia. Y Janet Beltrán, nicaragüense, que con una enfermedad renal murió tras esperar 4 horas a ser atendida en las urgencias del Hospital de Toledo. puede que haya más. Fueron personas a las que literalmente se borró, ya que como son invisibles, mueren como invisibles. Y se ha demostrado que este decreto no buscaba ahorrar, sino acostumbrar, disciplinar. La exclusión sanitaria es solo el primer paso para que la ciudadanía vaya poco a poco dejando de considerar la sanidad pública como un derecho, y el decreto supuestamente que garantizaba la atención en urgencias a las embarazadas, pues tampoco es así, ya que sabemos que una mujer sufrió un aborto tras negársele dicha atención en Valencia. En Valencia es donde más casos ha habido por el estilo, en Valencia y en la Comunidad de Madrid. En urgencias se exige en múltiples ocasiones la firma de un compromiso de pago para recibir atención. Esto es ilegal. Pero también nos están acostumbrando a que la legalidad solo nos incumbe a los ciudadanos, a la gente corriente, a los que podemos ser castigados por la ley. Los políticos están repletos de delincuentes que violan constantemente las leyes y que no se sienten concernidos por legalidad alguna. Excluir de la sanidad pública a los más vulnerables es una medida más de las muchas que se están tomando para ir poco a poco vaciando tanto en recursos humanos como materiales, recursos que se traspasan a propiedades privadas. Es un desguace controlado en la que mucha gente hace buenos negocios, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, que destina 7 millones de euros para el cáncer a un hospital de gestión privada, y que sin embargo el Hospital Público Príncipe de Asturias, que atiende a 6 veces más enfermos de cáncer, carece de unidad de radioterapia. Vemos pues cómo se vulneran varias leyes, las historias clínicas se ceden desde los hospitales públicos a privados, los pacientes que se niegan a ser atendidos en un privado se les castiga con el último puesto en la lista, comida que parece inhumana, cucarachas, techos que se hunden, enfermos en los pasillos, sábanas con restos biológicos, aire acondicionado que no funciona, calefacción que no funciona, incluso recién nacidos que no pueden respirar por el calor. La Marea Blanca opuso una resistencia al gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, pero su éxito es solo parcial. La privatización es un hecho que en gran parte que cubre mucho, pero que solo han paralizado una parte. Y no olvidemos, además, que la privatización comenzó con el PSOE y que desde entonces no ha dejado de expandirse, aunque con el Partido Popular se le ha impuesto velocidad de crucero. Y no nos olvidemos que la sanidad es un derecho, y se pierden los derechos porque se pierde la fuerza para sostenerlos. Es el momento de encontrar nuevas fuerzas y pensar que hay gente que no recibe tratamientos para la hepatitis, hay gente que no puede pagarse el medicamento contra el cáncer, y no olvidemos que esto no es por una situación de catástrofe natural o de guerra. Este desabastecimiento no se debe a ninguna causa, simplemente a que se están repartiendo el negocio. Nuestras vidas son su negocio. El gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. Y no suele ser habitual, pero vamos a poner una cancioncita a propósito de lo importante que es decir no. Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passa ser llei del món. No, jo dic no. No, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixembo. No, diguem no. Pues eso, nosotros no somos de este mundo. Preciosa canción. Y nos vamos ahora hasta Burgos y al barrio de Gamonal, que se moviliza de nuevo contra la última obra faraónica del alcalde burgalés. Esta nueva movilización de los vecinos de Gamonal contra el proyecto urbanístico del PP es la primera protesta pública contra la adjudicación de 6 millones de euros de la obra para remodelar la Plaza de Toros. Este contrato se adjudicó en pleno mes de agosto, aprovechando el veranito, a una UTE integrada por SACIR y Riovena, una empresa de Miguel Ángel Méndez Pozo, el constructor que fue condenado por corrupción en los 90 y que participó en el negociado de la obra del bulevar que provocó las protestas del barrio Gamonal en enero. Los vecinos lograron paralizar este proyecto, pero no se quedaron ahí, sino que han seguido organizados y han convocado una movilización para el viernes contra el espacio multiusos de la Plaza de Toros. Un proyecto que no convence a nadie, que está convencida de que esta adjudicación es solo una primera fase, que además supondrá mucho más dinero y que para funcionar a pleno rendimiento, pues el dinero será bastante más. Esta primera acción pública consistirá en la celebración de una asamblea en la Plaza Mayor a las 12 de la mañana y los vecinos de Gamonal afirman que van a seguir movilizándose, esta vez contra el uso de mucho dinero público para beneficiar, como siempre, bolsillos privados. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, a casa meva és casa vostra. Y dentro de nada, este fin de semana se cumplen 6 años del final de la Expo 2008, aquello que se inauguró en Zaragoza, la célebre Expo sobre el agua y la sostenibilidad, con Rey y todo. Y bueno, pues el año pasado teníamos por aquí un artículo de Leo Vargas de la Asociación Vecinal de la Madalena, calle Libertad, donde nos decía que tras 5 años parece que esencialmente muy poco había cambiado tras las grandes promesas. Y es que básicamente estamos otra vez pues un poco como empezamos. Quien tiene que tener un recuerdo dorado de la Expo de Zaragoza desde luego han de ser las grandes corporaciones, SACIR, FCC, Ferrovial o Acciona, que bueno, pues ya llevan 9-10 años seguidos ingresando dinero a las puertas por la permanente construcción y destrucción del recinto de Ranillas. Pues se recalificaron terrenos, se construyó la Expo, luego se tiró la Expo, luego se volvió a construir cosas para que hubiera oficinas, vamos, que es un negocio redondísimo. Y mientras tanto, pues nada, todavía a fecha de hoy no estamos a esperas de toda la pasta que se perdió allí. Hay quien habla de 750 millones de euros en pérdidas. Se sabe que las cifras de entradas fueron falseadas, pero es que tenemos pues un montón de emblemáticos edificios más inútiles de lo que pudiera ser imaginable. Pues el pabellón Puente, la Torre del Agua, los pabellones de España y de Aragón, que todo esto está cerrado. Cosas como el pabellón Puente, que costó 73 millones de euros y que no sirve para nada. O la Torre del Agua, que es un auténtico monumento a la imbecilidad, un rascacielos hueco que el único fin es su propia existencia, porque bueno, no está relleno de aire y efectivamente, para quien no sea de Zaragoza, por si alguien no lo sabe, no sirve para nada. Y quien sepa para qué sirve un edificio vacío, o sea, vacío totalmente, que no tiene plantas entre medio, pues puede gustosamente hacernos una llamada, porque vamos, me imagino que no sé, como no sea para hacer una especie de mega discoteca o algo por el estilo. Pues bueno, más de 200 millones solo en edificios que ahora están abandonados de perfecta nada, estructuras que llegaron a multiplicar hasta por 4 el coste previsto y a las que no se ve ninguna posibilidad de retorno de la inversión hecha. De hecho, la CAI tuvo que renunciar al rascacielos hueco, precisamente a la Torre del Agua, porque estaba arruinada y bueno, pues ha devuelto 400.000 euros. Bueno, no está mal 400.000 euros, pero lo que pasa es que costó 55 millones de euros. Entonces, claro, parece ser que el negocio no ha sido muy para allá. Eso cuando no se caen a pedazos los pabellones, como le está pasando al premiado pabellón de España, donde ha habido que ponerle vallas alrededor porque se caían los trozos de la fachada y amenazaban con romperle la cocorota a algún paseante zaragozano. Paseante que tendrá que ser cuando haga buen tiempo, porque la verdad es que como calor y frío el sitio es ideal. Pues eso, que a día de hoy la Expo sigue generando gasto. La DGA ha tenido que pedir sucesivos créditos y avales y como solución al agujero económico creado se ha vendido la Ciudad de la Justicia para realquilar las oficinas a las propias instituciones. Ya sé que suena kafkiano, pero es así. Y bueno, pues lo que han hecho, a falta de que nadie quisiera quedarse con el espacio, ha sido mandar todas las instituciones posibles allí para mayor incomodidad de los zaragozanos y zaragozanas. Impresionante, como decía uno por ahí. ¡Tú! Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Cualquier noche puede salir el sol, es lo que dice esta canción que tenemos de fondo de Jaume Sisa. Y bueno, nos vamos a una cosa un tanto polémica, y es que Podemos ha vetado la presencia de un antiguo militante del FRAP en un debate sobre la película Salvador, esa especie de truño extraño que se rodó sobre la ejecución de Salvador Puig Antich por el régimen franquista. Ante las numerosas convocatorias que circulan por determinados sectores de las redes sociales, anunciando la participación del director de la editorial El Garaje SL en un debate en la Cineteca del Matadero Madrid con motivo de la proyección de la película Salvador, pues nos mandan desde la editorial para aclarar unos extremos en una nota. En concreto se proyecta esta película de este militante libertario asesinado por la dictadura en marzo del 74 tras un juicio farsa en que fue condenado a muerte, último preso político sometido a garrote vil. Y tras la proyección de la película, estaba previsto un debate en el que iba a participar junto a Pablo Iglesias, el antiguo militante de los FRAP, que era un grupo armado de los años 60 y 70, Manuel Blanco Chivite, hoy escritor y director del Garaje Ediciones en representación de La Comuna, una asociación de represaliados de la última etapa del franquismo y condenado también a muerte en uno de los últimos consejos de guerra celebrados bajo la dictadura en septiembre de 1975. A consecuencia de tales consejos de guerra, no está mal hacer memoria, que a nosotros es algo que nos gusta mucho, fueron asesinados mediante fusilamiento 5 militantes antifascistas. Otros 6, entre ellos Blanco Chivite, militante por entonces del PCML y del FRAP, vieron conmutada su pena en el último momento. El grupo de comunicación de Podemos, temiendo, según informaron a la gente de La Comuna, la reacción de la prensa oficialista de Madrid, lo típico, el señor eurodiputado sentado en la misma mesa con un antiguo miembro del FRAP, vetó la presencia del viejo militante antifascista y la sustituyó por un perfil jurídico, en concreto por el magistrado Martín Pallín, que no sabemos qué tiene que ver, pero bueno, ahí está el señor Pallín. Y la mesa de debate queda así sin ningún luchador superviviente de la época y sobre todo sin ninguna memoria incómoda de la represión de aquellos años, sobre todo de aquella gente que, bueno, pues que pues estaban, al igual que el propio Chivite, la persona que iba a hablar, están personados en la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y bueno, pues no va a poder participar porque no le dejan, y bueno, pues un poco como que es la memoria incómoda de aquella gente que no se vendió, que no terminó en el PSOE ni nada por el estilo, sino que bueno, pues que siguieron dando guerra y siendo contestatarios con esta democracia, que bueno, pues que esta especie de democracia castrada, democracia en pequeñito que tenemos. Y bueno, Manuel Blanco Chivite dice que no se considera enemistado con Podemos, pero dice que en política no es bueno permitir a tu enemigo, hablando tanto de la prensa conservadora y tal, que te marque el terreno que debes pisar y las amistades que deberías tener. Censurar a los de tu campo social para evitar la censura de los voceros de tus enemigos no es muy inteligente y además es inútil. Y quien no resiste la presión en lo poco de un eventual titular de prensa se olvida con el próximo caso de leerse, se olvida con el próximo titular. La resistirá en lo mucho cuando realmente se empleen a fondo, resistirá verdaderamente la presión de los medios y bueno, de la extrema derecha latente de nuestro país. Además, decir que la persona que iba a hablar es una persona que fue fungada en los tiempos del franquismo, que después vino la amnistía y que ahora es un ciudadano absolutamente normal, que no es uno de la ETA que ha salido hace cuatro días de la cárcel. O sea que la verdad es que no entendemos para nada esta postura, porque además esta persona es un conocido o bastante conocido escritor que tiene una editorial y que participa en bastantes medios de prensa, no en en la prensa burguesa o en la prensa de los más media, pero sí que es una persona conocida en el ambiente periodístico y bastante respetada. Por otra parte, esta persona ha hablado, por ejemplo, muchas veces en la cadena SER. Y bueno, para quien os recomendamos la atenta escucha de esta cuña, para quien quiera tomar nota sobre este tema. 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Quien no lo sepa, este es Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Bueno, pues estabais escuchando Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, que murió hace 41 años después del golpe militar encabezado por el general Pinochet contra Salvador Allende en Chile, hecho que dio paso a 17 años de dictadura militar. El pasado domingo miles de chilenos marcharon recordando este golpe, y el fallo unánime de la Corte de Apelación de Santiago de Chile concedió la libertad bajo fianza, previo pago de una fianza de 500.000 pesos al exfiscal militar Ramón Melo Silva, procesado por encubrir los delitos de secuestro, homicidio y torturas de Víctor Jara. Y mientras esto pasa, el 8 de septiembre estalló un artefacto explosivo en un pasillo de tránsito de un centro comercial contiguo a una estación de metro. 14 personas resultaron heridas, entre ellas transeúntes y trabajadores que trabajaban en la limpieza. Al tratarse de un extintor con pólvora negra, el gobierno y la prensa inmediatamente señaló a grupos anarquistas, aprovechando y alimentando en su favor el pánico social y la exigencia por encontrar algún responsable o alguien que parezca serlo. Y por todo esto, grupos antiautoritarios, libertarios y anarquistas de Chile afirman que no se hermanan con otras personas a través de los medios o herramientas utilizadas en las acciones, sino que fraternizan con los objetivos que hay detrás de una acción, con su contenido cuando esté claro y explícito. Por eso es importante decir que no pueden defender un ataque ciego y anónimo, donde salen ya dañados transeúntes, que si bien son parte del funcionamiento del orden social, no son enemigos ni detentan el poder. Si fue la policía o un grupo de extrema derecha, no podemos saberlo, dicen, pero no se alinean con quien condena la violencia, pero tampoco se alinean con quien utiliza esta sin cabeza y atacando a personas pobres. Por todo esto, muchos grupos anarquistas de Chile hablan de un nuevo montaje, de un montaje policial para culpar al movimiento libertario de este ataque. Algo parecido al caso Bombas, que ya pasó hace unos años. Parece ser que mientras se liberan a los torturadores, la policía sigue deteniendo mediante estratagemas y montajes a las personas que ahora luchan en Chile. Y ahora nos vamos hasta Marruecos, que deporta a subsaharianos como castigo por manifestarse contra los ataques racistas. Al menos 17 personas fueron deportadas a sus países de origen sin previo aviso y sin garantías, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Volvieron a decir basta tras el último ataque xenófobo perpetrado por ciudadanos marroquíes en el barrio de Boukalef, en el que murió una chica senegalesa. Cientos de subsaharianos salieron a las calles de Tánger el pasado sábado en una manifestación ilegal en Marruecos si se carece de permiso gubernamental. El miedo se transformó en rabia, pero la respuesta policial ha devuelto otro temor entre los inmigrantes. 17 de las personas que fueron detenidas han sido deportadas a sus países de origen sin aviso y sin garantías. Habla esta noticia de el ejemplo de Daniel, que poco le faltó para acabar en uno de los vuelos con destino a Senegal, ya que los policías que lo detuvieron los trasladaron a comisaría y después de varios días encerrado y sin comer fue sometido a un juicio administrativo que al final se solucionó con el pago de 100 euros. En fin, muchas personas repatriadas y Marruecos sigue siendo el gendarme de Europa, encargado de hacer el trabajo sucio, deportando a gente, pues gente pobre que está en Marruecos de paso para intentar cruzar la valla y llegar a la soñada Europa. Comentar que también tratamos esto por una doble cosa. Por un lado, está habiendo una política forzada por Europa y por la cual están pagando un montón de dinero y de prebendas a Marruecos, en la que se quiere hacer que Marruecos se haga cargo de, haga una nueva ley de inmigración por la que se deje sin papeles a las personas, sin papeles, ¿no? Para aquellas que están cruzando el país y que están en una, en un poco la situación más dura. Y comentar, que por otro lado, aparte de este tema, también se está arrojando a delincuentes comunes de nacionalidad marroquí y a gente extremadamente nacionalista a agredir físicamente a la gente un poco más machacada, más pobre, o sea, los pobres machacando a otros pobres, una cosa realmente lamentable. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Y comentar que en el resto de septiembre nuestros programas van a ser grabados, o sea, lo que escucharéis aquí será todo enlatado, así que en septiembre no vamos a estar. Y nos vamos a despedir hasta octubre. Hasta que volvamos de vacaciones, yo personalmente el 6 de octubre y mi compañero no lo sé. De primerito. Nos despedimos como siempre con un pletórico Salud y Anarquía y os dejamos con Víctor Jara y El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan las olas con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.